Gracias, gracias por sintonizarnos. Como poco, algo están haciendo mal. Y el relojero oficial ya lo tiene todo a punto, aunque está preparado para cualquier eventualidad imprevista. Desde Tegucigalpa, la capital de Honduras, la tierra del mazapán, la tierra de la palma africana, vivir es hermoso comiendo sabroso, envasada higiénicamente para garantizar 100% su pureza. Pronto notaréis los efectos. ¡Golazo! Hola, buenas tardes. No le escuchamos ni aquí ni por allá, ¿verdad, ok? El presidente Obama ha declarado que Estados Unidos está dando prioridad a la deportación inmediata de personas que tratan de cruzar la frontera sin la documentación adecuada. Le advierto que no me gustan ciertas bromas. Llega a tanto la inseguridad que ni al Consejo de Seguridad quieren ir los transportistas. ¿Por qué cree usted? Porque tienen miedo. Porque tienen dijeron miedo. Hoy. Si nosotros vamos ahí, mañana amanecemos mañana pelados. Algo bueno está pasando. Honduras está cambiando. Presidencia de la República. Suena cuando menos raro. Y un poco descarado. Lo más destacado, resumido en un solo programa. Rico y sabroso. Sándwiches queridos. Acá Ezequiel desde Honduras. El país más peligroso del mundo. Porque tú lo pediste. El mismo día que las abuelas de Plaza de Mayo anunciaban la aparición del nieto número 119, por estas tierras cumplía 33 años COFADE, que es el Comité de Familiares de Detenidos y Desaparecidos de Honduras. Al igual que en Argentina, el grupo nació por la necesidad de los familiares que buscaban información sobre sus detenidos. Al darse cuenta que no eran los únicos en esa situación, se fueron agrupando hasta que deciden fundar el comité, que hoy en día sigue pidiendo el castigo a los responsables, no solo de los crímenes cometidos hace 30 años, sino también de los que se siguen cometiendo hoy en día. La mayor diferencia con Argentina es que acá en Honduras nunca hubo siquiera el intento de avanzar en los esclarecimientos de los delitos de lesa humanidad cometidos por el Estado en su supuesta lucha contra el comunismo. Más bien todo lo contrario. Muchos de esos genocidas hoy en día ocupan cargos del gobierno o son asesores en materia de seguridad en un país donde los derechos humanos siempre fueron un curro, parafraseando al nuevo presidente argentino. Yo cuando llego a COFADE era una niña apenas de 14 años cuando desaparece Samuel Pérez, mi hermano, quien venía junto a Julio César Méndez, Enrique López Hernández, María del Trudy Montes de Cuba. En ese entonces era un delito viajar a Cuba. Venían de recibir unos cursos de derechos humanos y en la aduana de Guasau le fueron capturados por agentes de la DNI. Desde ese momento que nos dimos cuenta, decidimos como familia salir a buscar quién nos daba apoyo para saber qué pasaba con nuestros familiares. Nos dimos cuenta que no éramos la única familia que andábamos en busca de un familiar. Y es así como empezamos a reunirnos 16 familias. Esas 16 familias decidimos fundar el COFADE. Y desde entonces decidimos una lucha. Que es la que hemos mantenido hasta la fecha. Y donde hemos señalado a responsables directamente. Y hasta el momento ya andan libres optando cargos públicos. Por eso Honduras está en el nivel que estamos en este país. Porque no han hecho absolutamente nada para que el pasado no se repite. Al contrario, lo han estimulado y han querido vender a los torturadores del pasado como las personas que pueden darnos seguridad en el país. Y han querido vender a esas personas como los que tienen el talento para dirigir la nación de Honduras. Y eso solo tiene un nombre, es impunidad. Por eso nosotras no hemos declinado un solo día en acompañar al pueblo, en acompañar a la gente, pero sobre todo con la certeza que lo que iniciamos hace 33 años es una cuenta pendiente del Estado de Honduras que tiene que resolverla, porque sabemos que para bailar el tango se necesitan dos. Y ese tango es el tango de justicia que reclamamos. Y el Estado se ha convertido en un Estado inclenque que solo quiere bailar él y imponer la música. Nosotros le decimos, señores, no. Exigimos verdad, exigimos justicia. Y además, no solo es verdad y justicia, sino que estamos con la convicción. Que